La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 24 del tiempo ordinario y domingo 25. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles en esta hora de meditación sobre la liturgia de la semana y enciende en ellos el fuego de tu amor. Antes de comentar la liturgia de la semana, prosigo mi catequesis litúrgica en torno a la Eucaristía. Hace una semana veíamos los precedentes de la Eucaristía en los diversos sacrificios de la antigua alianza. Recordábamos el sacrificio de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, el sacrificio del Cordero Pascual, celebrado el 14 del mes de Nisán, cuando Yahvé saca a su pueblo de Egipto, el sacrificio del Cordero Pascual, que todos los años ha de ser celebrado perpetuamente, el sacrificio que Moisés ofrece al Señor en el monte Sinaí, sellando la antigua alianza, el sacrificio que el profeta Elías realiza en el monte Carmelo para restaurar la alianza violada por el pecado. También recordábamos las profecías de Isaías, en las que el siervo de Yahvé se ofrece a Dios en sacrificio de expiación por el pecado. Y hacíamos alusión también a los diversos sacrificios que en el templo de Jerusalén se ofrecían diariamente al Señor. Veíamos en toda esta historia sacrificial el prólogo anticipador del sacrificio único de la nueva alianza, el sacrificio que Cristo ofrece en el altar de la cruz para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Ciertamente Jesús tenía conciencia clara de ser el Cordero de Dios ofrecido sacrificialmente en la alianza nueva para la reconciliación de los hombres con Dios. Es significativo que, en cuanto Jesús inicia su misión pública entre los hombres, Juan el Bautista, su precursor, lo presenta en varias ocasiones como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que de verdad tiene poder para vencer el pecado de los hombres con el sacrificio de su propia sangre. Jesucristo es plenamente consciente de su condición de Cordero de Dios destinado al sacrificio pascual para la gloria del Padre y la expiación del pecado de los hombres. Si Juan Bautista, siendo sólo un hombre, en cuanto lo ve, reconoce en él el Cordero dispuesto por Dios para el definitivo sacrificio purificador del mundo, ¿no iba el mismo Cristo a ser consciente de su propia vocación y misión? Es absurdo pensarlo. Por otra parte, Jesús en varias ocasiones predice su pasión a los discípulos. Así, por ejemplo, en Mateo 16, entonces comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Ellos, los discípulos, como dice San Lucas en el capítulo 18, no entendieron nada de esto. Y estas palabras quedaron para ellos veladas, no entendieron lo que había dicho. Pero Jesús sí lo entendía. Él era plenamente consciente de que en su vida pública iba acercándose hacia una muerte sacrificial y redentora. Él tenía conciencia de ser el pastor bueno que da su vida por las ovejas, Juan 10. Él sabía bien que él era el grano de trigo que cae en tierra y muere y consigue mucho fruto, Juan 12. Y por eso asegura, refiriéndose a sí mismo y al misterio de la cruz, levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, Juan 12. La condición sacrificial de la muerte de Cristo aparece también claramente anunciada en la multiplicación de los panes, que el apóstol Juan narra en el capítulo 6 de su Evangelio. Allá dice Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En esas palabras está anticipando la institución de la Eucaristía. Este es mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se derrama para la expiación del pecado del mundo, para la vida de los hombres. También en la escena de la transfiguración de Jesús en el monte, Jesucristo manifiesta su conciencia clara de ser el mediador de la nueva alianza que va a ser sellada en su propia sangre. Ante Pedro, Santiago y Juan se manifiesta acompañado en la nube gloriosa por Moisés, el mediador de la alianza antigua, y por Elías, aquel profeta que la restauró. San Lucas, al referir esta escena en el capítulo 9 de su Evangelio, dice que los tres, Moisés, Elías y Jesús en medio, aparecían resplandecientes y hablaban de su muerte, que había de tener lugar en Jerusalén. Jesús, en su vida pública, avanza derecho hacia el sacrificio de la cruz en el Calvario, con plena conciencia. Otro suceso que a este respecto conviene recordar es la resurrección de Lázaro. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan se nos dice que, alarmado el Sanedrín por este milagro que para ellos es escandaloso, se reúne en asamblea extraordinaria. Allí profetiza Caifás que Jesús había de morir por el pueblo. Y el evangelista comenta: y no sólo por el pueblo, sino para reunir en la unidad a todos los hijos de Dios que están dispersos. Pero acerquémonos ya a contemplar la institución explícita de la Eucaristía en la cena del Cordero Pascual, donde Jesús se reúne con sus apóstoles que forman, por decirlo así, el altar de 12 piedras sobre el cual se va a inaugurar su sacrificio. La cena pascual de Cristo, celebrada el 14 del mes de Nisán, es la primera misa que se ha celebrado en la historia de la Iglesia. Y comienza también con una liturgia de la palabra, el sermón eucarístico, que transcribe el evangelista Juan a partir del capítulo 13 de su Evangelio, en el que declara Jesús la plenitud de su amor a Dios y de su amor a los hombres. En Juan 14:31 dice: conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que según el mandato que me ha dado el Padre, así hago. Él se muestra, pues, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Filipenses 2. Jesucristo entiende la cruz como la revelación plena de su amor al Padre. obedece al Padre hasta la muerte, sin límites, incondicionalmente, porque su amor al Padre es total. Pero es también en ese sermón eucarístico donde declara con máxima elocuencia Jesús su amor hacia los hombres. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Capítulo 15 de San Juan. En esta evocación de la última cena, pasemos ya de la liturgia de la palabra a la liturgia sacrificial. Los cuatro relatos que nos han llegado sobre la cena pascual, tanto el de Mateo, Marcos y Lucas, como el de San Pablo en 1 Corintios 11, los cuatro nos narran con palabras casi idénticas las fórmulas sustanciales que emplea Jesucristo para expresar la entrega sacrificial de su vida. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados vuestros y de todos los hombres. En estas frases aparece claramente expresada la conciencia de Jesús de que su muerte es un sacrificio de expiación por el pecado. Y añade, «Haced esto en memoria mía hasta que yo vuelva». La Eucaristía, hasta el final de los tiempos, será pues siempre el memorial de la pasión de Cristo, el memorial que actualiza el sacrificio de nuestra redención. A la luz de la Sagrada Escritura, seguimos contemplando la Eucaristía como sacrificio de la nueva alianza. En la cena del jueves, realiza el Señor la entrega sacrificial de su cuerpo y de su sangre. Y de este modo, anticipa ya, en la forma litúrgica del pan y del vino, la entrega física de su cuerpo y de su sangre, que se cumplirá al día siguiente, el viernes, en la cruz. En la cena que Cristo celebra con los apóstoles, se realiza una acción ritual, conforme a la tradición judía del Cordero Pascual. El Señor toma, da gracias, parte el pan, lo reparte, toma el cáliz. Se trata evidentemente de una acción ritual que establece el rito nuevo de la Eucaristía. Cristo es el Cordero Nuevo Pascual. Como nos dice San Pablo, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. 1 Corintios 5. Y San Pedro nos dice que hemos sido rescatados no con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin defecto ni mancha, ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro. 1 Pedro 1. San Juan en el Apocalipsis menciona 28 veces a Cristo en cuanto Cordero Pascual. Es el Cordero degollado, que preside la grandiosa liturgia celestial. En la cena pascual establece Cristo una alianza nueva entre Dios y los hombres, y esta vez la alianza no es sellada con sangre de animales sacrificados en honor de Dios, sino en la propia sangre de Jesús. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. La Eucaristía, pues, aparece al mismo tiempo como el origen del nuevo pueblo de Dios, liberado ahora por la Pascua de Cristo y fundado sobre la sangre de la nueva alianza. La cena pascual de Moisés marca el nacimiento de Israel como pueblo libre cuando sale de Egipto. La cena pascual de Cristo funda permanentemente a la Iglesia, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. La cena pascual eucarística es un memorial perpetuo. Así como la Pascua judía, la cristiana se establece como un memorial a perpetuidad. Haced esto en memoria mía, hasta que yo vuelva. En la Eucaristía, por tanto, la Iglesia ha de actualizar, por explícita voluntad de Jesucristo, hasta el fin de los siglos, el sacrificio de la cruz, y ha de hacerlo empleando en su liturgia la misma forma, las mismas palabras elegidas por el Señor en la última cena. En esa cena se inaugura la presencia eucarística real de Cristo. Ya no hay pan, esto es mi cuerpo que se entrega. Ya no hay vino, esta es mi sangre que se derrama. Se trata, pues, de una presencia real, verdadera y sustancial del mismo Cristo celestial ascendido al Padre. En la cena pascual, en la Eucaristía, se nos entrega el pan vivo bajado del cielo. Tomad y comed, mi carne es verdadera comida. Tomad y bebed, mi sangre es verdadera bebida. Según todo esto, la cena pascual de Cristo, el misterio de la cruz, la Eucaristía litúrgica, es un sacrificio, el sacrificio de la nueva alianza, que tiene a Cristo como sacerdote y al mismo tiempo como víctima. En efecto, como nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. En todo esto es muy importante que conozcamos bien cómo en la cruz se entrega a Cristo la muerte libre y voluntariamente. Otras ocasiones hubo en su vida pública en que quisieron prender a Jesús, pero no lo consiguieron, porque no había llegado su hora. Juan 7. Así, por ejemplo, en Nazaret, cuando querían despeñarle, él, atravesando por medio de ellos, se fue. Lucas 4. Pero ahora, en el momento de la cena pascual, ha llegado su hora. Ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Juan 13. Y los evangelistas, al narrar el prendimiento, tal como sucede en el huerto de los olivos, ponen especial cuidado en atestiguar la libertad y la voluntariedad de la entrega que Cristo hace de sí mismo. Cristo sacerdote se acerca serenamente al altar de la cruz. Conocía Jesús ciertamente que Judas iba a entregarle, y como dice el apóstol Juan en su evangelio, sabía todo lo que iba a sucederle. Capítulo 18. Hasta en el mismo prendimiento manifiesta Cristo su poder irresistible. Él no se esconde de los que le vienen a prender. Él mismo se presenta: yo soy el que buscáis. Y al manifestar su identidad, todos caen en tierra. Juan 18. Ese yo soy en labios de Cristo es equivalente al yo soy de Yahvé en los libros antiguos de la Escritura. Por otra parte, Jesús impide que le defiendan. Detiene toda acción violenta de quien intenta protegerle con la espada. Juan 18. No se resiste pudiendo hacerlo. Y explica por qué no lo hace. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Lucas 22. Jesús no opone resistencia. Él sabe bien, y lo afirma, que hubiera podido pedir y conseguir del Padre 12 legiones de ángeles que le defendieran. Pero él quiere que se cumpla la providencia del Padre, anunciada tantas veces en los profetas. Él que había enseñado, no resistáis al mal, y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra, Mateo 5, practica ahora su propia doctrina. Cuando es llevado a juicio, Jesús calla, cumpliendo así las profecías del siervo de Yahvé. Maltratado y afligido, no abrió la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Isaías 53. En los pasos tenebrosos que preceden a su pasión, interrogatorios, bofetadas, azotes, burlas, Jesús callaba. Así nos lo aseguran los evangelistas. Jesús se entrega libremente a la muerte. Y así lo dice: yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Juan 10. En fin, la cruz que actualizamos en la Eucaristía cada día es providencia amorosa del Padre Celestial, anunciada por los profetas desde el fondo de los siglos. Quiso Dios permitir en su providencia la atrocidad extrema de la cruz, para que en ella finalmente se revelara el amor extremo de Cristo a los suyos. Juan 13. Pues ciertamente es en la cruz cuando se produce la epifanía de la bondad y el amor de Dios hacia los hombres. Tito 3. No fue, pues, la cruz un accidente lamentable, ni un fracaso de los planes de Dios. Cristo, convencido de lo contrario, se entrega a la cruz como obediencia al Padre, sin resistencia alguna, para que se cumplan las Escrituras, es decir, para que se realice la voluntad providente del Padre, que así es como ha dispuesto restaurar su gloria en el mundo y procurar la salvación de los hombres. La ofrenda sacrificial que Cristo hace de sí mismo en la cruz produce un estremecimiento en todo el universo, como si el mundo intuyera su propia liberación, ya definitivamente decretada en el Calvario. Se rasga el velo del templo de arriba abajo, se eclipsa el sol, se oscurece toda la tierra, las piedras se parten, se abren los sepulcros, y hay muertos que resucitan y se aparecen a los vivos. La muchedumbre se vuelve del Calvario golpeándose el pecho. El centurión y los suyos no pueden menos de reconocer: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27. Sí, efectivamente, Cristo alzado de la tierra en la cruz atrae a todos hacia sí. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. El 13 de septiembre celebramos la fiesta litúrgica de San Juan Crisóstomo. Nace en Antioquía, de Siria, y lleva en su propia casa una vida de austero ascetismo con su madre Antusa, que había quedado viuda a los 20 años. Más tarde se retira al desierto con los monjes. Después, por falta de salud, vuelve a Antioquía, donde ejercita el ministerio pastoral, y sobresale como gran predicador. Realmente la boca del Crisóstomo es de oro, y su palabra tiene un atractivo fascinante. Y finalmente es hecho patriarca de Constantinopla. Nace San Juan Crisóstomo hacia el año 349, y con 60 años muere en el 407. Es una de las figuras más notables de la segunda mitad del siglo IV. Es el padre de la época que con San Agustín deja una obra literaria más amplia y apreciada. Le toca vivir en una época de la Iglesia en la que el pueblo cristiano, tras la brusca cristianización del Imperio Romano, al cesar las persecuciones, pasa por una crisis bastante profunda. Es justamente en ese siglo IV cuando muchos cristianos se van exiliando del mundo y buscan en la vida monástica la perfección evangélica que no logran encontrar en las ciudades. Es un hecho paradójico que los mejores cristianos, que permanecen en el mundo mientras duran las persecuciones, ahora que éstas cesan, se fugan a los montes y a los desiertos, porque el mundo, aunque ya no es peligroso para sus cuerpos, se hace mucho más peligroso que antes para sus almas. Parece, pues, un hecho histórico indudable que la vida monástica surge en un primer momento como reacción a un cierto relajamiento del pueblo cristiano al cesar las persecuciones. Y eso explica que en un primer momento también el monacato haya una oposición bastante considerable y por lo demás comprensible, incluso en los ambientes cristianos fervorosos. San Juan Crisóstomo se ve obligado a escribir una obra en defensa del monacato, contra los impugnadores de la vida monástica. Escribe así: «Me dirá alguno, los que se quedan en sus casas, ¿acaso no pueden practicar las virtudes?». Y San Juan Crisóstomo le responde: «Ojalá fuera tal el orden de las ciudades que nadie tuviera jamás necesidad de buscar refugio en el desierto. Pero como las ciudades están llenas de iniquidad e injusticia, y el desierto produce copiosos frutos de sabiduría, no es justo que culpéis a quienes tratan de sacar de entre esta tormenta y confusión a quienes desean salvarse. Y si no, dime, si uno tomara a medianoche una tea y pegara fuego a una gran casa poblada de mucha gente, con intención de abrasar a los que duermen dentro, ¿quién diríamos que es el malvado? ¿El que despertó a los que dormían y les hizo salir de aquella casa? ¿O el que empezó por pegar fuego y puso en semejante trance a los de la casa y al que los sacó de ella?». En textos como este de San Juan Crisóstomo se ve cómo los padres de la época pretenden mantener al pueblo cristiano en el heroísmo idealista que había sido más frecuente durante los siglos de las persecuciones. ¿De verdad creen en la vocación de los laicos a la santidad y de verdad la procuran? El Crisóstomo, por ejemplo, denuncia con duras palabras la asistencia de los laicos cristianos a espectáculos indecentes, a los teatros, los circos y a otros lugares que, de hecho, eran ocasiones próximas de pecado. No admite San Juan Crisóstomo la mundanización práctica de los cristianos. Concretamente, acusa con fuerza a los padres de familia por dar a los hijos una educación mundana, muy insuficientemente cristiana. Les acusa de educar a sus hijos en un antievangelio, y así les dice: no puede hallarse otro origen del extravío de los hijos sino ese loco afán por las cosas terrenas. El no mirar sino a ellas obliga a descuidar tanto la propia alma como el alma de los hijos. Desde el principio, no cantáis a vuestros hijos otra cantilena que esa, la de los más tiránicos amores, el amor al dinero y el otro, el amor de la gloria vacía y vana. Parece como si todo vuestro empeño consistiera en perder adrede a vuestros hijos. Las prédicas del Crisóstomo, sobre todo cuando era ya patriarca de Constantinopla, suscitaban en muchos verdadero entusiasmo, pero también en otros daba ocasión a actitudes reticentes y contrarias, pues eran cristianos que, buscando la vida eterna, no querían, sin embargo, renunciar a la vida mundana. Bien está, pensaban y decían, que esas doctrinas las enseñe a los monjes, pero no a nosotros, los laicos, que vivimos en el siglo. Ya entonces, en la segunda mitad del siglo IV, los laicos mundanizados trataban de justificar su alejamiento del Evangelio alegando que ellos no eran monjes. Los monjes sí llevan una vida de oración, de penitencia, una vida laboriosa, son asiduos a la palabra divina, a los sacramentos, menosprecian las riquezas, lo tienen todo en común, pero todo eso les conviene a ellos. Es decir, es algo muy bueno para los monjes, pero no tiene por qué ser vivido en formas análogas por los laicos, por los bautizados comunes. En muchas ocasiones, Juan Crisóstomo enfrenta esta gran trampa mental, desde entonces hasta hoy siempre vigente, y la responde con fuerza. ¿Qué estás diciendo tú?, exclama en una ocasión. ¿Es que sólo los monjes han recibido el privilegio de agradar a Dios? Mucho te engañas si piensas que una cosa se exige al seglar y otra al monje. La verdad es que todos los hombres tienen que subir a la misma altura, y lo que ha trastornado a toda la tierra es justamente pensar que sólo el monje está obligado a la más alta perfección y que los demás pueden vivir a sus anchas. El mismo Juan Crisóstomo, que defendió con entusiasmo la legitimidad y la necesidad de la vocación monástica, es el patriarca de Constantinopla que exalta la vocación de los laicos cristianos a la más alta santidad. Puede decirse que San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes doctores de la Iglesia, muere mártir. Al ser patriarca de Constantinopla, de él dependían un centenar de obispos. Y a lo largo de su ministerio patriarcal se vio en conciencia obligado a deponer a 14 obispos por sus errores doctrinales o por sus desviaciones morales y disciplinares. No frenaba tampoco sus palabras cuando predicaba en contra de la corrupción de la corte imperial. Finalmente, los enemigos que tiene en la misma iglesia reúnen un concilio que le depone como patriarca de Constantinopla, y el emperador lo destierra a un lugar muy lejano, al pie del Cáucaso. Juan, conducido humillantemente por soldados, emprende el camino de su destierro, avanzando día a día, siempre a pie, y llega al agotamiento, de tal modo que una noche, no pudiendo ya dar un paso más, entra en una solitaria ermita y, echándose en el suelo, dice: «Gloria a Dios en todas las cosas». Y con esas palabras entregó su espíritu al Señor. El día 14 de septiembre la iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. No haré de esta fiesta comentario porque al comienzo de la conferencia hemos estado hablando del misterio de la cruz largamente. Al día siguiente celebraremos a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. En este 15 de septiembre recordaremos que «Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa». No podemos contemplar la pasión de Cristo en forma completa sin decir que en el mismo centro del misterio de la cruz está la Virgen Madre. Como dice el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 19, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Ella está tan indeciblemente unida a Cristo por el amor que durante la pasión de su Hijo puede decirse que María es insultada, es tentada por el demonio, abandonada por los discípulos, azotada y despreciada, y que lo mismo que su Hijo, ella también sufre pavor y angustia, pensando sobre todo en la posible suerte de los réprobos. Por esa transferencia absoluta que el amor establece entre el corazón de Cristo y el corazón inmaculado de María, todos los sufrimientos de Cristo son sufridos por ella exactamente. Ella sufre los insultos, las burlas, la corona de espinas, los azotes, ella es atravesada por los clavos, ella sufre todo lo que angustia hasta la muerte el corazón de su Hijo. Todos los sufrimientos de la pasión de Cristo pesan igualmente sobre el corazón inmaculado de María. La lanza del soldado, más que a Cristo, que ya está muerto e impasible, es una lanza terriblemente dolorosa que atraviesa el corazón de María, que está viva, aunque medio muerta por la pena. Se han cumplido, pues, aquellas palabras proféticas que Simeón, con el niño Jesús en sus brazos, dijo a María, su madre: «Mira, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción, y a ti una espada te atravesará el corazón». Lucas 2. La pasión de la Virgen María es, pues, parte integrante de la Eucaristía, parte integrante del misterio pascual. Todos los que hemos recibido la salvación de Cristo hemos sido salvados por su pasión y por la compasión de la Virgen María al pie de la cruz. La Santísima Virgen María es nuestra madre desde el momento mismo de la encarnación del Verbo. San Pío X, en la encíclica Ad Diem Illum de 1904, decía: «En el casto seno de la Virgen, donde tomó Jesús carne mortal, adquirió también un cuerpo espiritual, formado por todos aquellos que debían creer en él». Debemos, pues, decirnos originarios del seno de la Virgen, de donde salimos un día a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Hasta aquí este precioso texto de San Pío X. Pero es en el momento de la cruz cuando Jesús declara a María Madre Nuestra. «He ahí a tu madre», le dice a San Juan, que nos representa a todos. Es al pie de la cruz donde la Madre Dolorosa nos da a luz con dolores de parto, unida a Cristo crucificado. Y esto es lo que la Iglesia quiere celebrar el 15 de septiembre, honrando la memoria de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. El próximo domingo es el 25 del tiempo ordinario. Voy a comentar brevemente cada una de las tres preciosas lecturas de la Sagrada Escritura. La primera es de Isaías en el capítulo 55. Y en ella nos dice el Señor que sus pensamientos, sus planes, sus caminos son inmensamente distintos de los nuestros. ¡Qué verdad tan grande y tan importante! ¿A quién de nosotros se nos hubiera ocurrido que la encarnación del Verbo se realizase en la humildad extrema de Belén? ¿Quién de nosotros hubiera pensado, hubiera planeado la redención del mundo por medio del sacrificio de la cruz en el Calvario. Con cuánta verdad dice San Pablo en el capítulo segundo de la primera a los Corintios que lo que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles es fuerza y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos. Nosotros hemos recibido el Espíritu Divino. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. En fin, a la luz de estas palabras del Señor en Isaías, entendemos que la más profunda conversión del hombre comienza por el cambio de su mente, por la metanoia, metanous. Por eso dice San Pablo en Romanos 12, «No os conforméis a este mundo, sino que habéis de transformaos por la renovación de la mente, para que procuréis conocer siempre cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta». En la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo primero, el apóstol habla un lenguaje de enamorado. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir, es decir, morir, para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quiero quedarme en esta vida. Veo que es más necesario para vosotros. Para San Pablo, el cielo es estar con Cristo. Ya sabe San Pablo que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, en esta tierra ya, pero desea con todas las fuerzas de su corazón ese encuentro definitivo y pleno con Jesucristo que solamente alcanzaremos en el cielo. Eso es el cielo, estar con Cristo en una unión perfecta y eterna. En el Santo Evangelio del próximo domingo, de Mateo 20, un señor contrata jornaleros para su viña, y para ello sale a diversas horas del día a la plaza, y a la hora de pagarles el salario, manda que se comience por los que habían ido al trabajo a última hora, y que se les pague un denario, lo mismo que a los que han trabajado desde la hora primera, soportando el peso del día y del calor. Este proceder da ocasión a protestas en los trabajadores de la primera hora, y el patrono, dirigiéndose a uno de ellos, quizá el que reclamaba con más atrevimiento, con toda bondad, llamándole amigo, le hace entender que no comete ninguna injusticia al dar un salario igual a unos y a otros, sino que de ese modo procede con toda bondad y misericordia. Esta parábola, como tantas otras de Jesús, es portadora de varias enseñanzas simultáneas. Pero quizá la doctrina principal que en ella se nos transmite nos hace ver que la viña del Señor es la Iglesia y que invita a entrar en ella en primer lugar a los judíos, no sólo porque en primer lugar es a ellos a quienes predica el Evangelio durante su estancia en la tierra, sino también porque los antiguos patriarcas y profetas han estado preparando a Israel para recibir al Mesías y para tomar parte de su reino en la tierra. Llama el Señor a última hora a los gentiles, pues Él quiere salvar a todos los hombres. Y a ellos les concede los mismos privilegios y premios que al pueblo judío. A ellos les da su gracia, que siempre es gratuita, como se la da también a los judíos que a ella se abren por la fe. Sucede pues de esta manera en el misterio de la Iglesia que los judíos, los que habían de ser los primeros en formar parte del reino de Cristo, van a ser los últimos que entren en él al final de los tiempos, como anuncia San Pablo en Romanos 11:12. En fin, vemos también en esta parábola una enseñanza fundamental, y es que siempre estamos a tiempo para acudir a trabajar en la viña del Señor. Nunca es tarde. Y aunque una persona haya pasado la mayor parte de su vida lejos de esa viña, puede esperar, si entrega finalmente su vida a Jesucristo, un premio semejante a aquellos otros que fueron llamados a la vida de la fe y del trabajo apostólico a primera hora. Siempre la gracia de Dios es gratuita. Es Dios quien en los diversos hombres premia sus propios dones, que siempre son dones de gracia. Conciertos para órgano de Jorge Federico Händel, compositor de la primera mitad del 18. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.